Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante. Por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado, en este caso Claudia Daporta, la propietaria de esta radio. Me acompañan en esta caminata radial, la número 88, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Tenemos hoy una hermosa mañana de sábado en la ciudad de Quilmes y alrededores. Muy bien, ¿cuál es el pronóstico para este fin de semana, Julio? Bueno, el pronóstico, la temperatura mínima, que ya la superamos, era de 8 grados, ahora hace 13 grados. Ajá. Y la máxima de 17. Por la mañana, neblina, unas pequeñas condensación de agua que tapaba un poco la visión, pero el sol ya la despejó. Y por la tarde-noche, tormentas aisladas. Ah, mira. Sí, hay una alta posibilidad de que tengamos lluvia a la tarde-noche. Eso es hoy sábado. Y mañana sube un poco la mínima a 11 grados. La máxima se mantiene en 17 y también el pronóstico coincide. Neblina a la mañana y a la tarde-noche, tormentas aisladas. Bueno, vamos a tener buen tiempo entonces como durante el día, según el pronóstico. Sí. ¿Cuál va a ser tu tema de hoy, Julio? Mi tema va a ser el encuentro entre dos culturas en la antigüedad, entre la cultura milenaria china y la cultura greco-romana, que dio origen a la ruta de la seda. Si tenemos que poner un parámetro a lo que conocemos hoy, sería como un encuentro entre habitantes de la Tierra y Marte, si los hubiera, ¿no? Sí. Culturas totalmente distintas, pero que se unieron en un vínculo comercial, que luego fue conocido como la Ruta de la Seda, que se mantuvo durante 17 siglos. Lo que voy a contar es cómo se originó, porque hace un tiempo conté el tema de la Ruta de la Seda, pero más que nada, cómo era el intercambio, cómo era el viaje. Sí. Acá voy a hablar del encuentro. Muy bien. Estamos también en contacto con Brenda Kohler, la encargada de redescubrir la emoción del cine. En esa ya la vi. Hola, Brenda. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenos días. Muy bien. ¿Cómo están? Bueno, bien. Y bueno, prestos a escucharte en tu introducción. ¿Cuál va a ser la película de hoy, Brenda? La película de hoy se llama The Farewell, que en español significa La Despedida. Sí. Cuando, si la quieren buscar en internet, van La Despedida 2019, así les aparece. Esta película se trata también un poco ahí de un encuentro de culturas, como decía Julio, entre China y Estados Unidos, sería en este caso. Claro. Una joven mujer china, que nació en China, pero se mudó de chica a Estados Unidos, que vive con sus padres, se entera de que su abuela está enferma y tiene pocos meses de vida. Su abuela sigue en China, y la familia decidió que no le van a decir que ella está enferma. Entonces su abuela no sabe de su condición. Esto es algo que pasa usualmente en China, no es algo inusual, no es algo de esta familia. Entonces crean, inventan una excusa de un casamiento para que toda la familia pueda ir a visitarla, posiblemente por última vez, a la abuela sin levantar sospechas. Ah, arman toda una historia. Y bueno, arman toda esta historia. Ya saben que Billy se va a oponer, que ella es prácticamente estadounidense, aunque haya nacido en China. Y durante la película vamos a ver los dos lados, las dos culturas, con sus excusas, con por qué de un lado, por qué del otro. Pero más que nada lo que muestra la película es la relación de Billy con su abuela. Claro, una relación entre la abuela y la nieta. Muy bien. Sí. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Me trató bien y hoy quería hablar, no es exactamente de la calle, pero ayer fui por primera vez, después de mucho tiempo, volví al cine. Ah. Ir al cine. Bien. Hace por lo menos año y medio que no iba al cine, y yo antes iba muy seguido al cine. Claro. Sí, regularmente iba al cine. y bueno, extrañaba eso de poder ver una película juntos con otra gente y reaccionar a la película. Te da otra sensación. No es lo mismo verlo solo en tu casa que con sala llena. Que bueno, ahora la sala llena igual es diferente, ¿no? No está tan llena. No, no, para que sepan, si van al cine, por lo menos acá en el showcase de Quilmes, te dejan dos asientos libres a cada lado. Pero vos, si querés ir con cuatro personas, tenés que sacar, por ejemplo, las entradas para esas cuatro personas, todas juntitas, y bueno, te dejan los espacios, dos asientos y dos asientos de cada lado. Claro. O sea, está la hilera de cuatro, Brenda, y sí, dos a un lado y dos al otro. O sea, no te separan tu grupo. Claro, vos podés elegir el asiento que quieras, sí, pero no te podés juntar con otro grupo. Ah, hacen como una mini burbuja, entendí. Claro. Armás tu grupo. Claro, hacen un... Y en las puntas del grupo, digamos, quedan dos butacas libres a cada lado. Sí, igual adelante y atrás elegís, en eso no hay butacas, ¿no? No, no, seguro. Bien, les cuento esta semana lo que estuve observando en la calle, un fenómeno muy interesante que es el de la publicidad en la vía pública, cómo ha subsistido y se ha renovado, sí, pese a la pandemia, ¿no? La publicidad en la vía pública es la publicidad que hay en la calle, ¿no? Literalmente instalada en la calle. Sí. Y una es a través de los carteles de papel que se siguen colocando, por ejemplo, en las obras en construcción, en esas, sí, esas planchas que hay para proteger de cualquier inconveniente. Después hay cartelería especial para pegar estos carteles. Y observé una publicidad en la esquina de 12 de Octubre y Calchaquí. Ya yendo al tema de la publicidad, ¿no? Las cosas que aparecen y cómo va cambiando, que es una publicidad de un vino que se llama Blasfemia. Ah, qué lindo. Sí. bueno, yo lo voy a plantear ahora como un juego. Es un vino de la cervecería Quilmes y tiene una razón por la cual lleva... Porque Quilmes está incursionando, incluso en estos días creo que sacó otra marca. Esto ya tiene su tiempo. Pero si algún oyente sabe por qué se llama así, tiene que ver con una característica en la presentación del vino. Ah, mira. Así que aquel que lo haya visto, tal vez alguno lo probó, pero marca, tiene que ver con una tendencia que de a poco está cambiando en la manera de presentar el vino en la Argentina, pero que ya viene en otros lugares, ya se conoce. Y por otro lado, otro tipo de publicidad son los carteles LED, esos de iluminado, que hay en varios lugares de Quilmes, ¿no? Yo los he visto, por ejemplo, en Avenida La Plata y Chumbirato, en Avenida La Plata y Gutiérrez, en la Avenida Monteverde, en el centro de Quilmes, en la calle Alem, ¿no? Son carteles que están prendidos las 24 horas, que, bueno, implica una modernización en los sistemas de publicidad. Es muy interesante. El único tema que yo le veo es para los vecinos en la noche, porque tira una luz impresionante. Vos imaginate, Julio, Brenda, que de día vos ves perfectamente ese cartel. Cuando pasás a la noche es una bomba de luz, ¿viste? Que te pega. Aparte que es de alta definición, se ve muy bien las imágenes. Sí. Pero las luces se prenden y se apagan, cambian de graduación, ¿viste? Yo pienso en los vecinos. Uno que pasa con el auto es un segundo, no hay problema. Pero el que vive ahí tiene eso toda la noche pegándole sobre el frente de la casa o el fondo, lo que sea, ¿no? Me parece que es un tema que hay que considerarlo, ¿no? Porque es un tema muy delicado, ¿no? Para el descanso, para la vista, para todo, ¿no? Una contaminación visual. Sí, una contaminación lumínica. Bueno, Julio, ¿cómo te trató la calle vos? A mí la calle me trató más o menos. Más o menos, qué mala que te Me chocaron, llegué. Y el tema, no, pero fue un choque bastante leve, pero saco como una enseñanza de esto. Me chocaron, viste que siempre hablamos del tema de las escuelas. Sí. Y lo mal que se manejan las escuelas. Bueno, precisamente yendo a buscar. Yendo a buscar, ya había retirado a mi hija y cuando me estaba volviendo a mi casa, me choca un muchachín que estaba saliendo de su lugar de estacionamiento y se le escapa el auto. Dice, se me escapó el auto. Qué malo el auto. un carro. Sí, se me escapó el auto. Bueno, uno hace las cosas de rigor en ese momento, ¿no? Pone las balizas, digo, bueno, estacionate acá al lado mío, dame la documentación. Pero el chico entró en estado de pánico. No sabía. Y después me di cuenta, no sabía con qué documentación tenía que circular y no la tenía encima. Bueno, para no alargar mucho, sacó lo peor de mí. Sacó las cosas irreproducibles que le dije al muchacho, que terminó siendo vecino. Ajá. Vivía a dos cuadras de mi casa, porque lo supe, porque lo tuve que acompañar a la casa, porque él me aseguraba que tenía los documentos. Bueno, porque hay que hacer una serie de trámites con el seguro, el rayo no fue importante, pero en estas épocas de ingresos devaluados, cualquier arreglo es porcentaje importante de nuestros ingresos. Bueno, entonces la cuestión es que el muchacho tardaba también en la casa en entregar la documentación y aparece el papá. Amigo. Aparece el papá, llamó al papá. Y claro, el papá había escuchado solo una campana, venía muy, muy enojado. A lo cual yo, bueno, le pedí disculpas por descalificaciones, pero bueno, entendió el papá de que no tiene que circular sin documentación, aparte le faltaba una parte de la documentación, bueno, está en trámite, pero el tema es cómo está el tema de la enseñanza, ¿no? En la calle, unas disculpas a tiempo calman a las fieras, y sobre todo, ¿cómo maneja, en qué condiciones están saliendo gente que tiene registro habilitante para conducir, que no domina el vehículo, ni tampoco sabe cuál es la documentación que tiene que tener a bordo? Así que me llevó a esa reflexión y bueno, los próximos días seguiré con el trámite para ver si recupero el gasto que me va a insumir este choque. Bueno, el tema de los choques es la mala sangre, ¿no? Exactamente. Los nervios del momento, ¿no? Sí. Bien, vamos a la consigna para jugar con nuestros oyentes y también de paso que podamos contar un poco de nuestra experiencia. Ah, bueno. Dice la consigna, un tropezón no es caída. ¿Te caíste alguna vez en la calle? ¿Tuviste una patinada, un aterrizaje forzoso en la vereda? ¿Cómo fue? ¿Te diste un golpe de aquellos? ¿Fue el papelón de tu vida? ¿Te morías de vergüenza? Contanos. ¿Te pasó, David? Sí, que recuerde uno, lo estuve pensando estos días, sí. Supongo que tuve varios, pero uno que fue así estilo película, porque sí. Yo iba caminando por una vereda con una de mis hijas y bueno, las veredas, viste cómo son, totalmente, sí. Cada vecino tiene su altura, su estilo. Ah, claro, sí, y, sí. Y bueno, esta, el tema era que tenía un caño de desagüe del agua, sí. Del agua utilizada en la casa, que pasaba por la vereda, pero no estaba debajo de la vereda, sobresalía. Y yo no lo vi y me tropecé. Sí. Y empecé a caer, pero no me caí enseguida. En cámara lenta te caías. Y no, y me iba para adelante, pero no terminaba de aterrizar, ¿viste? Yo hacía, claro, uno hace el esfuerzo para no caerse. Claro. Y hacía fuerza, y entonces eso me llevó que siguiera caminando en esa caída varios metros y al final me caí, no lo pude evitar. Entonces, viste, viene la gente y te... Está bien, señor, qué sé yo, viste, pero... Eso te duele más que la caída, viste. Ah, claro, porque viste que hay un dicho que si tus amigos se ríen cuando te caes, está todo bien. Pero si se preocupan, bueno, ya quiere decir que ya estás grande. No, y vos sabés que estaba, ya te decía, con una de mis hijas, sí. No me acuerdo quién era. Y dice, yo pensé, viste, por un momento que te estabas haciendo loco. Ah. Claro, porque como tenía eso que no me terminaba de caer, viste, fue muy muy pintoresco seguramente. No pasó a mayores, no, en cuanto a daño, ¿no? ¿En tu caso, Julio? No, vos sabés que no recuerdo caídas así vergonzosas en la calle, pero sí dentro de mi casa, de accidentes así de domésticos, en la escalera. Sí. Y bueno, lo que vos decías me hacía acordar a la pregunta de mi hija. Papá, ¿estás bien? Claro, no le da risa, ya le da preocupación. ¿Está bien, abuelo? Sí. ¿Vos, Brenda? Bueno, sí tuve varias caídas, pero el que más recuerdo no es exactamente una caída, fue un accidente que tuve en una pileta de un hotel. Habíamos ido todos los compañeros de la escuela, habíamos ido a Tandil, porque bueno, yo estudiaba turismo y en Tandil estaba la feria de turismo y todas las escuelas de turismo nos reunimos ahí. Bueno, la cosa es que el primer día que llegamos dijimos, tiene pileta el hotel, vamos a la pileta, fuimos todos a la pileta. Y yo, primer día que estamos ahí, me rompo un arreglo que tengo en los dientes nadando en la pileta. Oh. Y yo dije... Uy, no. Estaba pensando en los demás. Estaba pensando en mi profesora, pobre, que era la encargada. En mi mamá, que me iba a retar cuando llegara. Y así. Y bueno, entonces, todos esos días estuve hablando con mi diente roto adelante. Yo dije, bueno, ya fue. Ya está. Era una vergüenza. Además, el rumor... había circulado, todas las demás escuelas sabían que había una chica que se cayó en la pileta y se había roto un diente, y era yo. Así que por varios días estuve así, con una ventanita en los dientes, hablando lo necesario nomás. Qué momento. Bien, recordamos entonces la consigna y el número, Julio. Sí. La consigna es, un tropezón no es caída. ¿Te caíste alguna vez en la calle? ¿Tuviste una patinada? ¿Un aterrizaje forzoso en la vereda? ¿Cómo te fue? ¿Te diste un golpe de aquellos? ¿Te morías de vergüenza? Contanos. Contanos al 116400-7047. Estamos esperando tu mensaje. Y la despedimos a Brenda y seguimos adelante con Caminante. Y escuchamos a Ava. I still have faith in you. I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me?

que se llamó Sankian. Vos sabés que en los planes de estudio de nuestro país, sí, no se estudia la cultura china, no está en los programas. Debería haber un replanteo porque se estudia solamente lo que tiene que ver con Occidente. Hay un gran agujero en los conocimientos y queda a criterio de la curiosidad de cada uno de conocer más con respecto a los estudios, ¿sí? En la actualidad, el gobierno chino intenta reactivar la ruta de la seda, más que nada con fines turísticos, ¿sí? Esto se está originando en Pekín, un ambicioso proyecto de infraestructuras y acuerdos diplomáticos para hacerlo posible. Sería muy interesante vivir hoy lo que es la ruta de la seda con transportes modernos. Bueno, sí, es turístico y estratégico también, ¿no? China está construyendo puentes, carreteras, puertos, es un tema, ¿no? Claro, y conectaba esta ruta lugares muy distantes, ¿sí? China, especialmente con Asia Central, la India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, África y Europa, ¿sí? Y porque es la ruta de la seda, uno se imagina, bueno, carros llenos de seda, no, en realidad se comercializaba de todo, pero lo que pasa es que la seda es el producto estrella desconocido en Europa, en la Europa de ese momento, ¿sí? Y los contactos entre las dos civilizaciones esporádicos son milenarios, la época prehistórica, pero en el 141 a.C. hubo un emperador de la dinastía Han, el emperador Hu, los nombres extraños a nuestra fonética también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es considerado uno de los más grandes emperadores del Imperio Chino. Y emprendió una expansión, porque China vivía para adentro, ¿sí? Pero tenía otro tipo de intereses, este emperador, de poder conocer qué iba más allá de China. Pero había un problema de un pueblo que seguramente vos recordarás, y los que han estudiado historia, que ahora sí, esto está así en el programa, del pueblo de los hunos, ¿sí? Ah, sí, claro. El pueblo de los hunos con H. Sí, sí, no son de los alumnos, sí. De los alumnos con uno. Claro, bueno, el pueblo de los hunos, cuyo rey Atila dominó esta zona del Asia Menor, era un pueblo guerrero, muy belicoso, sí, y que impedía cualquier tipo de contacto. Entonces, el emperador sufría el hostigamiento de este pueblo y se quiso llevar a la práctica un plan, vieron que dice que divide y reinará, buscar pueblos que sean vecinos de los hunos para aliarse y derrotarlos. Claro. Entonces mandó una expedición, ¿sí?, al mando de este señor Qian, que dije al principio, San Qian, para ver qué posibilidades había de hacer alianzas. Claro, las comunicaciones no eran buenas y partió con... eran entre diplomáticos y militares, 300 personas, a entrevistarse con el pueblo Xiongnu. Yo le voy a decir, son nombres extraños, yo sí. Les digo nada más que para que lo sepan. Pero bueno, el tema que tienen que entender es que era un pueblo rival de los hunos, ¿sí? Y el tema es que cuando le presentó la propuesta a este pueblo, dijeron, bueno, lo vamos a pensar. Bueno, los tiempos de la antigüedad no eran los de ahora. ¿Sabes cuánto tardó en recibir una respuesta este enviado diplomático del emperador chino? 5 años. Estuvo esperando que, se tomó su tiempo. Bueno, que le respondieran. La paciencia oriental, ¿no? Claro. Y luego de 5 años recibió la ansiada respuesta. Dice, se aliaban contra los hunos. Y la respuesta fue no. Dijeron textualmente... Los hunos están muy cerca y los chinos están muy lejos. Claro, la pensaron, ¿no? pero se tomaron su tiempo. Entonces siguieron viaje esta expedición diplomática, dio todo un rodeo, donde toma contacto con la civilización de la Grecia antigua y, bueno, se asombran que en la Grecia antigua había muchos productos de China. Dice, ¿cómo llegan estos productos acá? Y, bueno, llegaban con muchas dificultades, ¿sí? Y dan todo un rodeo y vuelven a China, también tienen otra serie de problemas. En total, toda esta expedición tardó 13 años en volver. Amigo. Y le dieron, digamos, el informe al emperador. Y sobre todo, están interesados en muchos productos que se producían en Europa. Y sobre todo, uno le llamó mucho la atención, un animal. Ajá. ¿Sabes qué animal le llamó la atención? A ver. El caballo. Ah, mira vos. Porque los caballos que tenían ellos eran caballos mongoles, muy peticitos, que no tenían un uso militar. Y ellos vieron cómo estaba organizado el ejército de Alejandro Magno, ¿sí? con caballos. Entonces, este emperador se propuso importarlos por una cuestión de mejorar su poderío bélico. Y ahí empieza la historia de la Ruta de la Seda, este intercambio de productos entre China y el mundo griego. La historia avanza, bueno, y el imperio de Atila, el rey de los hunos, desaparece y deja el camino abierto a la Ruta de la Seda. ¿Qué nos deja de enseñanza esto? Y bueno, varias. ¿Qué preferimos, la sociedad abierta o la sociedad cerrada? ¿Qué preferimos, vincularnos a través de un enfrentamiento o a través de comercio? Yo creo que a lo largo de la historia los pueblos que más han prosperado y se han desarrollado son los que dieron paso libre al comercio. Y la unión de culturas se hace a través del comercio, con beneficio para ambas culturas, y que se mantuvo, como dije, durante 16 siglos para beneficio de la humanidad. Déjame llorar, Ricardo Montaner. Amor en tu memoria.

Tenemos mensajes en Caminante. Sí, mensajes de WhatsApp nos mandaron. Hola, buen día. Mi nombre es Erika. Sí, una vez me caí en el supermercado. Estaba embarazada. Resbalé, caí de trasero al piso. La gente quería ayudarme a levantar, pero yo estaba tentada. Fue gracioso el tema. Y no podía parar de reírme. No quería que me ayudaran, solo quería reír. Decía, no, déjame, déjame. Es Erika nos mandó este mensaje. Y María dice, tuve una caída con estilo bajando de mi auto. Pero como era un día lluvioso, nadie estaba en la calle. Igual mis caídas fueron retop, dice María. ¿Fueron qué? Retop. Ah, o sea, cae con estilo, María. Buenos días, caminante. Sí, me caí en la vereda, estaba rota y por no mirar, compré el piso olímpicamente. Mis lentes volaron, me lastimé la rodilla, la mano, pero eso no dolió tanto como la vergüenza que sentí. Uno sabe que ante una caída la primera reacción es de risa, pero uno se levanta con la mayor dignidad y aquí no pasó nada. Después es una anécdota, como en este caso, algo para contar. Les pido permiso para mandar un saludo y un beso grande a Abigail en su primer cumpleaños. Muchas gracias. Feliz cumple, Abigail. Bueno, sí, un saludo para Abigail. Nos escribe Carmen de Quilmes. Y bueno, de paso le mandamos un saludo a nuestros amigos de la Boulonnais del Sur. Ayer fue el día, son anunciantes nuestros, y ayer fue el día del ferretero. Así un saludo muy grande para nuestros amigos ferreteros. Y tenemos un audio también con la consigna. A ver, Damián. Hola, buenos días, Radio Voc. Soy Meli de Varela y sí, hoy me caí de la cama. Hoy me levanté a las 6 de la mañana con qué, para nada. Así que bueno, un beso y saludos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Seguimos en Caminante. Muchas veces hay una cantidad de cosas en la vida que damos por sentado, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tenerlas, a disfrutarlas, que creemos que siempre estuvieron. Y Caminante hace más de un año y medio que está transmitiendo todos los sábados. Ahora hemos cambiado nuestro horario. Estamos a partir de las 9 de la mañana en la FM Box. Claro, y uno dice, bueno, vamos a la radio, pero ¿cómo es la radio? ¿De dónde salió la radio? Esta radio, Julio, tiene 25 años, va para 26 ahora en diciembre. Una existencia ininterrumpida. Y vos sabés que siempre tuve la inquietud, ¿no?, de cómo empezó la radio, cómo siguió, porque en la Argentina que una cosa permanezca a lo largo de 25 años, cuarto de siglo, una generación, no es poca cosa, ¿no? Es raro tener una radio en el barrio, ¿no? Ya para empezar, porque uno piensa una radio en un lugar céntrico, un lugar de mucho movimiento, Pero no, estamos en un barrio tranquilo de Quilmes. Y una radio muy, muy linda, muy bien puesta, la FM Box en el 102.9 del dial. Y por eso hemos elegido conversar hoy con la directora y la fundadora de la FM Box, Claudia Daporta. Muy buenos días, Claudia, un gusto tenerte con nosotros y, bueno, sentite como en casa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué se siente tener una radio? Fue una idea muy loca, ¿viste? Y fundadora en sí, bueno, Damián Espadea, fue el de la idea. Fue el de la idea. Damián, sí. Espadea, el operador. Exacto. Sí, operador, pero, o sea... Hace de todo. Estamos en todo. O sea, claro. Esto es un conjunto. Claro. Bueno, empezó hace años. Él había tenido una hernia de disco. Ajá. Entonces tenía que tener un tratamiento largo. Y bueno, una vez me dijo, ¿qué hacemos si ponemos una radio? Mm. Y yo, viste, lo miré como diciendo, me imaginaba un canal 13, canal 9. Le digo, estás mal, una radio. No, me dice, yo tengo un amigo que tiene una radio. Y bueno, fuimos a Radio A Planeta. Ajá. Y me gustó. Uh-huh. Ver cómo era todo esto, el hecho de que te da de crear. Y bueno, ahí fuimos aprendiendo, nos íbamos de noche, yo iba con mis hijas, me acuerdo que se acostaban en un sillón, y él iba viendo toda la parte técnica, y yo el hecho de observar cómo era. Claro. Una radio muy diferente a esta, porque era ya de por sí era cumbia. Claro. Ah, el estilo, digamos. El estilo, claro. Pero bueno, gente fantástica, la verdad que siempre nos apoyaron, nos atendieron, nos recibieron bien. Y bueno, así comenzamos. Yo empecé a averiguar por la cuestión de cómo se hacía para ponerlo. En ese tiempo estaba el Confer. Claro. Y bueno, así estamos fue. Hablando de qué año, Claudia? 1996. Ah, bien. Claro. Un montón. Estábamos plena década del 90. Claro. Sí. Y bueno, nos habían dado, no recuerdo bien, pero eran creo que 2 o 3 meses, porque se terminaba una ley que había que te permitía instalar una radio. Uh-huh. Y tenías que tener el lugar, las condiciones, porque te ponían todo, tenías que tener la sala de operaciones, tenías que tener la sala de locutor, el baño, y todo era hacerlo. Claro. Y bueno, empezamos así. Yo tenía en ese tiempo un coche, lo vendí. Uh-huh. Y bueno, nos lanzamos. O sea, fue una aventura hermosa. Claro, una aventura claro. Hermosa. Que ha durado hasta ahora, ¿no es cierto? Sí. Y pusimos la radio, el nombre de la radio por papeles es Casting. Uh-huh. Es Casting. Y la abrimos el 8 de diciembre. Teníamos un tope para abrirla, sino después tenías problemas, no te dejaban. O sea que cuando ustedes decidieron empezar la radio y fueron y hablaron con el Comité Federal de Radiodifusión, sí. Le dijeron, bueno, pónganla, pero a partir de ahora tienen 3 meses. Exacto. Mm-hmm. Si no lo ponían en 3 meses, se cerraba la puerta. Se cerraba. Claro, así que en 3 meses tuvieron que armar todo. Exacto, sí, armarlo y nosotros era, ¿viste? Claro, porque bueno... Claro. Comprar equipos, instalar la antena, todo siempre fue muy caro. Trabajamos muchísimo, pero bien, contentos. O sea, más allá del sacrificio, era algo que nos gustaba. Y después, bueno, en aquel tiempo la abrimos con el estilo de americanos. Ajá. Era lo que se usaba mucho por medio de Quasar, otras radios, viste, que estaba muy plantado eso. Y después estaba la otra radio que eran más políticas. Uh-huh. Sí. Algo que nunca me gustó meterme en eso porque no lo entiendo. Uh-huh. Claro. Yo calculo que si te metes en eso tenés que saber manejarte. Y yo quería una radio, o queríamos una radio, que se volcase a entretener a la gente. Que no estés escuchando en la radio algo más que en todos los lugares. Y algo que sea con educación, algo creativo. Por eso, bueno, estos tipos de programas son los que me gustan, brindarle a la gente. No, viste, cada cual tiene su forma de hacer, pero bueno, no me gustan los insultos, burlas y todas esas cosas. Entonces, bueno, algo que sea positivo. Claro. Así lo veo yo, por lo menos. Y bueno, así empezamos con la radio. Ahora, Claudia, y vos te largaste con una radio, ¿no? Que es algo importante, no solo por la inversión, sino porque es un medio de comunicación, ¿no es cierto? En tu historia, ¿tenés algún antecedente de emprendimientos, de cosas que vos venías haciendo o que hiciste en algún momento de tu vida? ¿O esto fue lo primero que hiciste, así de hacer algo propio? Y propio fue lo primero. Ajá. Sí, lo primero. O sea que de cero a una radio. De cero, de nada, de no saber nada, de no escuchar radio. Mirá vos. Yo era de televisión. Claro, claro. Radio no escuchaba nunca. Y cuando sí escuchaba, por ejemplo, en el coche, era a las 100. Uh-huh. Claro. Siempre me gustó. Por eso, bueno, volqué la radio a lo que era entre un estilo de la 100, la HIT, ¿viste? Es una, uh-huh, una combinación. Y bueno, empezamos, pero con más o menos al año, cayó acá para hacer una coproducción, Exilan. Ah, sí, el clásico boliche, la disco de Quilmes. Claro. Sí, sí, bueno, muy reconocida en todo el Gran Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, me propusieron hacer una radio más comercial. Uh-huh. Y era en ese tiempo lo que tenía que ser, porque estaba Club 21, o sea, era una zona de mucho boliche. Claro. Sí. Entonces tenías que apuntar más a otro estilo. Uh-huh. Y me gustó la idea, y bueno, así empezamos. Y ahí apareció el nombre de Vox. Ah, bien. Que claro, es en latín y significan voces. Claro, claro. Y empezamos ahí, viste, con programas de todo musical y bueno, pasar muchísima gente. Yo creo que todos los que están en este ambiente de radio, bueno, por acá pasaron todos. Claro, claro. Como los Inti Jockeys importantes, locutores muy importantes, nacionales. La verdad que fue muy gratificante, como cosas que, bueno, lucharla también, porque mucho sacrificio en mantenerla. A veces los que vienen y hacen un programa se piensan que dos horitas y ya está hecha la radio. No, la radio son las 24 horas. Claro. No tenés descanso. Sí, sí, claro. Y tenés cosas muy gratificantes, como no. De repente, a lo mejor vos vendés una publicidad y yo te vendo 10 salidas y te paso 20. Y el día que se cortó la luz te están llamando, ¿viste? Y a veces hay cosas que eso te da un poquito, ¿viste? De cosas. Claro, sí, sí, que no aprecian o no valoran. Exacto. ¿Cómo han cambiado los oyentes a lo largo de los 25 años? O sea, el oyente que empezó ahora, digamos, de un siglo al otro, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, una diferencia tremenda. Cuando empezamos éramos 3 personas atendiendo el teléfono. Ah, mira. Y llegaba un momento en que teníamos que lo descolgábamos, a lo uh-huh mejor una hora, porque era imposible estar. Uh-huh. Pero, y ahora no, ahora el teléfono está como de adorno, porque... Porque no cambió la época, claro. Exacto. Ahora es el tema de las redes sociales y otro vínculo, un vínculo... Que cambió mucho, pero es fluido, ¿no? Mirá, porque tiene redes sociales la radio. Sí, sí, sí, pero en el sentido de lo que es la comunicación, está bien, cambió la vida. Sí. La gente vive de otra manera. La gente que llamaba a la radio era la que estaba reuniendo en un patio o en el negocio y entre todos los compañeros se llamaban y decía, bueno, mandame un saludito para acá, un saludito para acá. Claro. Y lo tenías al lado. Claro. ¿Entendés? ¿Y dónde está tu cuña? Y la tengo al lado. ¿Viste? Entonces había mucha comunicación. O sea, si bien las redes, internet, lo que ayudó a expandirse, pero el hecho del contacto... el dialogar con la persona, eso se cambió muchísimo. Claro. Es más frío ahora. Sí. O sea, sí, yo sí. Porque lo viví, yo viví lo que era eso, uh-huh, que te llame la gente y que a lo mejor tenía un problema y terminaban contando la historia. ¿Viste? Si vos desde tu punto podés ayudarlo, como hemos ayudado a tanta gente. Y ahora no, ahora es más frío. Vos sabés que la gente te está escuchando. Pero debido a la situación que se vive de hace muchos años que cambió, ya es el ritmo, es otro. Claro. Yo misma, a lo mejor, yo te escucho en la radio, te escucharía la radio y no me voy a levantar un teléfono a llamar, ¿viste? Porque estás en otra cosa, el ritmo de la vida cambió. Claro. Y ahora que decís de mensajitos, hay un mensajito para Claudia. Qué lindo escuchar a la Leona, dice. ¿Te dicen Leona? una mujer trabajadora y dedicada a la familia. Saludos de Cristian. Bueno, ahí, gracias, Cristian. Me manda mensajes, ¿viste? Inspiraste al oyente. ¿El oyente es fiel? ¿Se queda? ¿O vos percibís que es un oyente que va y que viene? No, el oyente es fiel. O sea, de repente puede hacer como hacemos todos. O sea, yo voy en el coche y te voy escuchando la 100, te voy escuchando la HIT, o sea, lo voy cambiando, pero siempre vuelve. Claro. Siempre vuelve. Como gente que se ha ido de la radio porque circunstancias, y a lo mejor circunstancias no buenas, ¿viste? Es un mal comportamiento o algo, y vuelven. Yo creo que eso es la calidad del trabajo que uno le brinda. Claro. ¿Viste? Porque acá lo que tratamos de hacer es no una empresa, sino más allá de que sea una empresa, pero no que se sienta como tal. Uh-huh. Lo que queremos hacer es que sea una familia, porque la radio es eso. No es Damián, yo, Mari. No somos todos. Es el público, son ustedes, es todo. Por eso es que me gusta que los programas sean algo parejo, que sea como que parte de la producción. Claro. No me gusta escuchar que digan, tal programa es malo, tal programa es bueno. No, quiero que todos sean buenos. Y me gusta el compañerismo. Algo que es muy difícil en esto, como me ha parecido a mí, por el hecho de ser mujer y entrar en este rubro como es la televisión y todo, hay mucha competencia, cosa que a mí no me gusta. A mí me encantaría que nos unamos todos, porque en sí es algo muy chiquito esto. Vos te referís competencia con otras radios. Exacto. Sí. ¿Y tuviste problemas por ser mujer en este ambiente de la radio? Sí, muchísimo. ¿En qué sentido? Y por el hecho de que primero que no estaba en este rubro, ¿entendés? Entonces, no eras del palo, digamos. Exacto, ¿viste? No era de eso. Y meterte ya, el hecho de ser mujer siempre fue algo de que no se debe superar al hombre. Uh-huh. Y bueno, las mujeres podemos hacer muchas cosas, podemos hacer todo. Claro. No hay algo que no podamos hacer, salvo cumplir la función como hombre, ¿no? Es lo único sería. Pero después podemos hacer todos. Y bueno, eso te es muy... Y muchos, tantos años atrás, fue muy difícil, ¿viste? De repente entrar y ir a buscar una publicidad que te citaban y estar parada en la puerta una hora con la carpeta en la mano y que te digan, espera que tengo cosas más importantes que hacer ahora, así que aguantame o andate. ¿Viste? O sea, cosas duras. Sí, una falta de respeto, ¿no? Sí, bueno, pero viste, era el trabajo y era el propósito que yo tenía de decir, no me vas a ganar. ¿Vos salías a vender publicidad? Salgo, sí. ¿Y cómo haces? Sencillo, nunca me presento como quién soy. Estoy en marketing. Salgo y ya está, porque tampoco me idealicé en el hecho de decir, soy la dueña de la radio, soy o somos ninguno de nosotros. No, yo tuve la suerte de tener un lugar donde ponerlo y hoy en día puedo decir que estoy haciendo lo que amo, me encantaría estar mucho tiempo más, pero nunca lo vi como decir, como le pasa a muchos, que tienen un medio de comunicación y se piensa que tienen un poder tremendo, y no es así, porque quizás trabaja más una verdulería, el verdulero, trabaja más que yo, que se tiene que levantar a las 3 de la mañana, que se van con los chicos a cuesta, que duermen los chicos en un cajón de la verdulería. O sea, todo tiene lo mismo de lo que es trabajo y dedicación. Te voy a hacer una pregunta, pero no nos la contestás ahora, sino después de una pequeña pausa. Que nos cuentes el día en que se cayó la torre de la antena de la FM Box. ¿Cómo fue eso? Siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Conducen La Caminata, David Kohler y Julio Lloret. Las buenas luces que tiene la gente. cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Seguimos en Caminante y estamos con la dueña de Caminante, no, de Caminante no, de la FM Box, la propietaria de la radio, Claudia Daporta, y le habíamos preguntado cómo fue, qué pasó el día que se cayó la torre, porque tiene una antena muy importante la FM Box, ¿no es cierto? Se transmite por internet, pero también de la manera tradicional, ¿no? O sea, con una antena. Bueno, fue, la verdad que ese día fue tremendo. Yo estaba en una, en un cumpleaños que había llevado a mi nieto al centro de Quilmes, y de repente por el uno de los inflables que había en el cumpleaños empezó a entrar agua. Entonces imagínate todas las madres corriendo, todos, no entendíamos nada. Cuando quisieron abrir la puerta del salón de fiesta, TikTok se llama, no podían abrirla. Entonces, como el salón estaba hermético, las ventanas cerradas, que no se podían mirar para afuera, cuando corrimos la cortina veíamos que volaban las tapas de los tanques, carteles. Claro. Vi caer un árbol precisamente adelante del coche mío, y no entendíamos qué pasaba. Y se pudo lograr abrir la puerta porque era un griterío de los chicos, los padres, y no entendíamos. Bueno, en eso quería llamar a mi hija por teléfono para llamar acá a la radio, a ver cómo estaba todo. Era imposible comunicarme. Mi hija llama a otra mamá, a una mamá de ahí, y me pasan el teléfono. Pero nadie está ahí, sabíamos qué era lo que estaba pasando, no entendíamos. ¿Te acordás qué año era? Esto fue en el 2013, más o menos, o 2012. 2012, me parece que cuando fue el tornado. Ah, claro. El famoso tornado. Sí. Y bueno, mi hija me dijo, venite para acá, por favor. Le digo, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, un tornado. Entonces, imagínate, era descolocado eso, no lo podías entender. Y bueno, me vine con mi nieto en el coche, venía por 12 de octubre y empezaba a ver árboles caídos. Uh-huh. ¿Y ella te dijo, venite para acá? ¿Y te dio alguna explicación, algo? No, nada. Me dijo, venite. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Le dije, está bien la radio, está bien la gente. Uh-huh. Le dije, ¿pasó algo? Venite más. Pero no me podía decir más que eso. Uh-huh. Ella también estaba muy asustada. Y bueno, cuando venía por 12 de octubre hasta llegué a ver... Eso me quedó tan grabado. La parada del colectivo, se había caído un árbol y había un hombre que estaba aplastado. Y lo que eran los techos, cuando agarro Calchaquí, era tremendo. Tremendo lo que se veía. Y bueno, cuando doblo ya hacia la calle de la radio, estaban las luces apagadas, toda la calle. Y cuando alumbro, y ya estaba más cerca, veo la torre que cruzaba el techo de la radio como abrazándola. Y llegaba hasta el paredón del vecino de enfrente. Entonces era algo, bueno, la gente parada ahí, estaba mi marido, estaban todos, y bueno, empezó un vecino a traer una sierra para poder cortar la antena. Y bueno, bajarte y decir, bueno, listo, acá se terminó todo. Era algo que no te daba lugar a pensar, vos veías nada más, no podías entenderlo. Claro. Aparte, tampoco somos un lugar que estemos acostumbrados a los tornados. Sí, sí. Y bueno, ahí fue como caerse todo el trabajo y el sueño que teníamos en ese momento y decir, ¿y ahora qué? ¿Viste? Y bueno, empecé a comunicarme con gente que tenía en radio a ver si podía alquilar una torre. Bueno, así fue. Una radio que está en Triunvirato. Ellos tenían dos torres y me ofrecieron una y tuve que alquilar por 2 años. Pero una radio, una torre chiquita, que llegábamos de acá a Avenida La Plata. Claro. Más claro, no. Claro. Y creo que en aquel tiempo había internet. En el 2012, sí. Sí, había internet. Sí, internet había. No sé si era radio. Sí, había internet. Sí, claro, sí, había internet. ¿Y cuánto, claro. ¿Y cuántos metros tiene la torre? 50. 50 metros. Ahora sí, antes tenía 25. Claro. Ah, claro. Sí. Pero igual 25 metros caídos son importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, 46, sí. 46 metros tiene porque tuvimos que cortar un tramo porque por ley en la zona que estamos no se permite. Hay muchas cosas que no se permiten. Viste que depende la zona. Claro. Sí, entonces, claro. Bueno. Y bueno, estuve 2 años alquilando la radio, la antena. Claro. Fue muy duro, durísimo porque, bueno, había que pagar una luz extra, alquilar, y bueno, la persona que si bien me ayudó, era un poquito complicada, exigente en cosas que no tenían sentido, entonces por ese lado fue muy duro, hasta que un día me dijo esa persona, no la voy a nombrar por respeto porque no vive, uh-huh. Me dijo, bueno, tenés que dejar la antena. Imagínate, yo no tenía la antena. Entonces, ¿qué hacía? ¿Dónde iba? Ya está, era el fin de la radio. Y bueno, justo coincidió, siempre digo, está Dios, es algo que permanente nos ayuda siempre. Apareció, digamos, por el gobierno que estaba, una ayuda para todas las radios, aquellas que habían sido afectadas. Y bueno, gracias a un amigo muy importante que nos ayudó muchísimo, Gustavo Orlando, él nos convocó a que nos presentemos por esa ayuda, y bueno, así fue como nos dieron la ayuda de levantar la radio, y gracias al antenista Daniel Néstor Mendiburo y su hijo Daniel Mendiburo, que nos dieron la posibilidad de decir, bueno, no está la plata todavía, pero te vamos a ayudar a levantarla. Y bueno, así fue, se levantó, nos convocaron a reunirnos a la entrega del premio, y bueno, así fue como empezamos otra vez, y bueno, eso fue. ¿Qué premio? El premio de poder darnos para pagar la antena. Ah, está bien. Pero han tenido algún reconocimiento oficial también, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, eso, o sea, fue todo un conjunto, ¿viste? O sea, el hecho que jamás tuvimos una denuncia en tantos años, porque si algo que hicimos fue respetar, es decir, el ancho de banda, de no desplazarte, no molestar a nadie. Aparte estamos al lado de una radio importantísima, y eso para nosotros nos favorecía, porque sabíamos de que no nos iban a molestar otras radios más chicas, aunque después aparecieron radios como una radio evangélica, que bueno, a veces pienso que lo hacen sin querer, ¿no? Se desbandan por el entusiasmo mismo de decir, bueno, llego más lejos. Claro. Algo que nosotros siempre respetamos mucho. Bueno, en la década del 80, yo creo, y tal vez parte del 90, estaba muy desorganizado el tema de las radios, ¿no? Y se cruzaban las frecuencias, y después, bueno, vino un ordenamiento que ahora está bastante ordenado, pero en esos años... Sí, me acuerdo que ponías radios, la radio, querías buscar tu radio en el auto y era lo que consiguieras. Porque sí, se te cruzaban las frecuencias. Sí. Cualquiera, ¿no?, ponía una radio. Y bueno... Yo qué sé yo, siempre respetamos todo, tratamos de tener todo en orden, por respeto y trabajar tranquilo, claro, más claro que nada, ¿viste? ¿Cómo es la radio que soñás para el futuro, para los próximos años, Claudia? Mira, estoy muy conforme de lo que hicimos y cómo lo vamos llevando. O sea que el hecho es qué es lo que sueño y que siempre sea reconocida por la gente, que vos digas, vayas a un lugar y digas, sí, yo soy de La Vox, ay, la conozco. Cuando me dicen eso es algo importantísimo, cuando me cuentan historias, decir, uy, yo iba a estar, viene gente a alquilar espacios acá y me dicen, yo venía acá a retirar las entradas de Exelan. Entonces, que te tengan en tantos años como un recuerdo, eso es un premio importantísimo. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos parte de esta historia que es riquísima en 25 años, pero por lo menos saber cómo fue que nació y se mantiene este lugar tan querido para todos nosotros y tantísima audiencia. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y la verdad que bueno, es un placer tenerlos acá, a ustedes como a toda la gente que forma Vox. Así que muchas gracias, un beso grande para todos. A vos. Y vamos a escuchar My Foolish Heart por Rod Stewart. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How wise the ever constant moon. Take care, my foolish heart.

más allá del horizonte azul, espera un hermoso día. Adiós a las cosas que me aburren, la alegría me espera. Veo un nuevo horizonte. Mi vida solo está comenzando. Más allá del horizonte azul, yace un sol naciente. Así dice esta última canción que vamos a escuchar, Beyond the Blue Horizon, que es parte de Rain Man, de la película de la que estamos hablando hoy, y que también podemos cerrar los ojos por un momento e imaginar que estamos viajando. Imagínense el auto que más les guste, el micro que más les guste, la bicicleta, lo que sea, pero terminamos con este Beyond the Blue Horizon. Hasta el sábado que viene, caminante. Juglares de la profesora Silvina Pérez, ese viaje a través de la música. En este caso es una publicación de hace algunos meses atrás. La profesora Silvina está de vacaciones, se tomó una semanita, está en el norte de la Argentina, así que trabaja mucho y está disfrutando de un merecido descanso. Buen día, caminante. ¿Quién no se ha caído? Yo, varias veces. Lo peor es en la calle a la vista de todos. Mi peor caída fue estrellarme en medio de la Avenida La Plata, en Quilmes. Se hacía tarde para llevar a mi hijo al colegio y de pronto estaba tendida en mitad de la calle. En aquella época no había mucho tránsito. De lo contrario, no estaría contando el cuento. Me golpeé bastante las rodillas. Una de ellas todavía me duele cuando me arrodillo, quedó resentida. También se rompió el pantalón, cosa que le lamenté bastante. Feliz fin de semana para todos los caminantes, nos dice Alicia de Quilmes. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Luna. Luna es una gatita de unos 2 años que llegó a mi vida recién nacida. La descubrí en el jardín de mi casa con 2 hermanitos, tan chiquitos como ella. Tendrían menos de una semana, calculo. La mamá completaba el cuadro. Se la veía desmejorada. Al tiempo, la madre desapareció. Un hermanito murió y quedó Luna con su otra hermanita. Las dos negritas, absolutamente negras. Al tiempo, la hermanita también murió en un accidente que prefiero olvidar. Fui el responsable de su deceso en un accidente culposo. Tuve la culpa, pero no tuve intención. Se entiende, ¿no? Además de su color negro, su panza prominente y cierta dificultad para trepar alturas de más de 1 metro, Luna tiene otra característica que la hace sumamente atractiva. Es muy confiada, no tiene miedo, no desconfía de las personas y le gusta que la alcen. Es muy distinta a Mariscal, otra gatita, blanca y negra esta, que llegó a mi casa un poco más de 2 años atrás, pero que es distinta, está en las antípodas de Luna. Es desconfiada, asustadiza, es muy difícil hacer contacto con ella. No vayan a creer que soy un fanático de los gatos, ¿eh? Hasta no hace mucho sentía una gran aversión. Por años mi casa estuvo invadida por gatos y algo peor. El olor que suelen dejar cuando están en celo. Insoportable. Tan es así que un día cuando una de mis hijas me llamó por teléfono para preguntarme qué hacer con un gatito recién nacido que había recogido en los fondos de la casa, le dije, agárralo y tíralo a lo de la vecina. Mi hija cortó la comunicación y salvó la vida del gatito. Esos eran mis sentimientos hacia los gatos. Por eso es tan singular la historia con Luna, que además de ser confiada, tiene una personalidad fuerte, importante. El otro día la observé desde la ventana del comedor cómo enfrentaba a un gato mucho mayor y lo obligó a abandonar el patio. Le hizo la parada, como decíamos de chicos, ¿no? No llegó a la agresión física, pero impuso su presencia. Y eso que no es muy grande, ¿eh? Salí al fondo, le pegué un escobazo y desapareció por la medianera el gato invasor. Pobre animalito. Necesita alimentarse, pero no puedo atender a todos. Así completé el operativo desalojo y premié a la gatita valiente. Vení, Luna, le dije, mientras golpeaba la palma de mi mano derecha sobre mi muslo, repetidas veces. Luna estaba a unos 3 metros, levantó la cabecita y vino al trote corto. La tomé en mis brazos, me la acomodé contra el pecho y le acaricié el pelaje abundante y brilloso. Se quedó quietita, relajada. Después emitió un maullido, una especie de queja que suelen largar los gatos. Pero yo sabía que no era queja. Estaba agradecida y disfrutando del momento. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, Julio, ¿qué propuesta tenemos para este fin de semana? ¿Un lugar para visitar, para conocer? Les propongo que entren a la página de la Ciudad de Buenos Aires, la parte de turismo, y que se fijen los bares notables. Ajá. ¿Por qué? Porque es una linda salida urbana, y muy económica también, recorrer la Avenida de Mayo, la Avenida Corrientes, la Avenida Santa Fe, y elegir un lugar histórico para tomarse un cafecito. Mirá qué buen programa. Sentarse mirando el ventanal, el recorrido de la gente, de los autos, ¿sí? Buenos Aires tiene en los bares una tradición, ¿sí? Sí, claro. Y claro. Lo han catalogado así, como bares notables. Porque fueron punto de encuentro de grandes músicos, ¿sí? Espacio de debate de escritores y lugares de tertulia. Qué linda palabra, la palabra tertulia. De actores y políticos, ¿sí? Y muchos de ellos, por antigüedad de arquitectura o relevancia local, son definidos como notables. La ciudad lo definió así. Así que puedes tomarte un cortadito en algún bar notable. Por ejemplo, el 36 Villares, ¿sí? Este, ese está en la Avenida de Mayo. Claro. Este local, dice la página de la Ciudad de Buenos Aires, donde estamos viendo esto, nació como café en 1894 y fue el lugar de encuentro de pensadores intelectuales que armaron allí un ámbito perfecto para intercambiar sus ideas. En el subsuelo dan grandes partidas de billar, ¿sí? Sí. También pool, naipes, dados y dominó. Y en 2013 fue restaurado y sigue conservando su perfil histórico intacto. Las especialidades de la casa son la pizza a la piedra y la fugaceta. Vos sabés que va mucha gente a ese 36 Villares, va los domingos a la tarde. Vos vas domingo a la tarde, está lleno de gente. Sí, especialmente en invierno, ¿no? Y bueno, en el subsuelo, claro, sí están los billares, los pools y la gente jugando. A mí el que me gusta es el Federal. Ajá. El Federal es un también tiene su historia, es uno de los más antiguos de Buenos Aires, está en San Telmo. Uh-huh. Y tiene toda la pared llena de carteles de publicidades antiguas, ¿no? Uh-huh. De hace 50, 70, sí. 80 años, ¿no? Qué sé yo, Toddy, por decirte sí, algo, sí, sí. ¿No? Gancia, de todo. La aspirina, etcétera, ¿no? Muchísimos carteles, está muy bien ambientado, muy lindo. Vos llegás y tiene una barra toda muy muy preparada, muy clásica. Todas las mesas tienen unas canastitas con maní, con cáscara. Ah, bien. Y si es fin de semana, tal vez puedas ligar un espectáculo, ¿no? De tango, sí. Alguna cosa así. Es un lugar muy muy acogedor, un poquito rústico, está muy logrado, muy muy lindo. Pero sí, es un lindo paseo, una linda salida para conocer Buenos Aires y relajarse un poquito, ¿no? Uno puede caminar y cuando está cansadito dice, me voy al bar notable, lo conocemos y pasamos un buen rato. Una muy buena idea para este fin de semana. Quisiera ser un pez, no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Muy bien, levantamos campamento en Caminante y nos estaremos viendo la semana que viene, Julio, ¿no es cierto? Sí, con alguna historia interesante, alguna ruta o camino famoso para traerlo al presente. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta caminata por las calles de la vida y también las del alma. Soy David Kohler, les agradecemos muchísimo estar del otro lado y acompañarnos hoy y cada sábado. Y si Dios quiere, nos veremos el sábado que viene a las 9 de la mañana. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.